una balada de jazz. Estoy tan confundido por ti. Pensamientos confusos sin pensar en por qué, y el corazón tan partido. Yeah.